bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que te hizo contener la respiración. Yo siempre he estado aquí. De tu amor. Y solo quédate el silencio, que aún hay tanto por contar. Y hay canciones que nos quedan por cantar. Volver a sentir lo que me enamora, lo que no se olvida. Aunque pasen las horas, yo siempre he estado aquí. FM, transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle 16, número 159, zona centro. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. ¿Listo para ser bilingüe y traer nuevas oportunidades a tu vida? En LinguaTec Ensenada estamos festejando nuestro 10º aniversario y tenemos sorpresas para ti. Modalidad presencial o virtual, clases 100% conversacionales, dinámicas, lúdicas y divertidas. App interactiva personalizada a tus temas de interés. Llámanos al 646-177-0066. 646-177-0066. Descubre por qué nos siguen eligiendo como su mejor opción. LinguaTec siempre funciona. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Para el héroe mejor que Superman, en Tiendas Pierre, tiene el mejor regalo para papá. Todo lo encontrarás en Tiendas Pierre. El pantalón ideal Levi's, Dockers, camisas, chalecos y el perfume ideal. Tenemos todas las marcas y sin salir de la ciudad. Tiendas Pierre, en Ruiz y Cuarta, Castellum y Cuarta y en Macro Plaza. Este gran día y siempre consciente a papá. El héroe mejor que Superman, solo en Tiendas Pierre. No es lo mismo, pierda más que Pierre Damas. Restaurante Baja México te ofrece su sensacional menudo y pozole, y de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche aproveche el 2x1. Además, todo tipo de antojitos mexicanos. Ven, pruébalo, disfrútalos con toda tu familia. Contamos con juegos para tus niños y amplio estacionamiento. Estamos en calle Sexta y Espinosa. Restaurante Baja México. Creando momentos contigo desde 1990. Estéreo Sol. When the truth is found to be tu lugar.

levántate con la mejor música. Estéreo Sol. Oh,

FM, transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle 16, número 159, Zona Centro. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. Sé parte de Frida Experience en Casa Frida, Valle de Guadalupe. Recorre sus instalaciones y degusta lo mejor de la cocina estilo Baja Mexa. Vinos, mixología y destilados en Corazón de Petra Restaurante, Frida Select Tasting Room, Frida Rooftop y Secreto Unique Tequila Tasting. Y para despertar entre arte y viñedos, reserva tu estadía en Suite Diego, Casa Capilla o Suite Jardín. Además, adquiere piezas de arte únicas como un bello recuerdo de tu visita al Corazón del Valle de Guadalupe. Síguenos en Instagram, Casa Frida. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Llegó el Hot Sale a Home Depot con grandes ahorros para ti. Aprovecha increíbles promociones llevándote un refrigerador de 14 pies de la marca Mabe al precio aún más bajo de 9,999 pesos. Además de hasta 45% de ahorro en línea blanca. Además, aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta junio 6. ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte? A través de su portal de internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente. El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades. Visita www.supremacorte.gob.mx. Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema Corte. Desde que estoy en Telcel, lo más padre es la velocidad que disfruto en mi smartphone. Si tú también quieres gozar la velocidad de la red 5G y los mejores beneficios, cámbiate a Telcel con un plan Telcel Plus y podrás recibir 50% más gigas. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Todos los éxitos, todos tus recuerdos. Estéreo Sol.